Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Colosenses. Por lo menos el título ya lo conocen, eso ya es bastante. Decía que a mí me gusta mucho este libro, porque yo soy un seguidor absoluto de Jesucristo. No me gusta la religión, me encanta la relación que podemos tener con Jesús. Y esta carta fue escrita porque un grupo de gente estaba difundiendo una doctrina errónea entre las iglesias de esa zona, Laodicea, Hierápolis, Colosas, y estaban diciendo que Jesús no era Dios, que Jesús era una más de las divinidades, y tenían una cantidad de divinidades en grados para poder ir pidiéndoles a esas divinidades. Pero Pablo comienza a predicar, a proclamar la singularidad y la completa suficiencia de Jesucristo como el único Salvador. Hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Únicamente Jesús. Vamos a recordar algunas de las cosas más relevantes que hemos aprendido, porque pretendemos terminar el libro hoy. Y quiero que recordemos algunas de esas cosas importantes. Primero, en el capítulo 1, versículo 22, dice la Biblia, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Este es el propósito de Dios. Dios tiene como objetivo, como meta para cada uno de nosotros, llevarnos a un grado de madurez, llevarnos a un grado de perfección, llevarnos a un grado de santidad en el cual Él pueda presentarnos ante su Padre. No es posible presentarse ante el Padre sin ser santos. Y eso es lo que está haciendo Dios en todo el proceso de nuestra vida, purificándonos, llevándonos al momento en el cual podamos ser glorificados a través de la muerte y ser presentados a nuestro Padre Celestial. Así es que el propósito de Dios es presentarnos santo y sin mancha. Dice la Biblia que somos para Jesús su novia, y Él quiere una novia que sea con un vestido blanco, sin mancha y sin arrugas. Ahora, esto es un proceso. Es un proceso que toma tiempo y que toma dolor. Porque nadie puede llegar a la perfección si no es a través de un proceso de sufrimiento. Nadie. Su propósito es presentarnos a su Padre santos y perfectos. Lo importante es reconocer que quien ha tomado la iniciativa es Él. Quien maneja el proyecto es Él. Quien tiene el control del proceso es Él. Quien tiene la meta de presentarnos santos ante su Padre es Él. No somos nosotros. No es nuestro deseo, no es nuestro propósito, no es nuestra iniciativa, es la iniciativa de Dios. Así es que Él ha prometido y Él va a cumplir el hecho de llevarte a ti hasta la madurez en Jesucristo. Una segunda cosa, en el capítulo 2, versículo 9 al 15, no lo vamos a leer todo por falta de tiempo, pero lo que tenemos aquí es todo lo que poseemos en Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él no es una parte de Dios, Él es Dios mismo. Dice la Biblia que estamos completos en Él. Tú no necesitas nada aparte de Jesús. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Él es la cabeza de todo. Llenamos los requisitos religiosos en Él. Toda esa figura que los judíos enfatizaban mucho acerca de la ley y de la circuncisión como parte de la ley, todos esos requisitos, dice la Biblia, que han sido llenados a través de Jesús, porque aún Él nos ha circuncidado, no de manera física, pero de manera espiritual. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha de manos, sino una circuncisión espiritual. Así es que llenamos los requisitos religiosos. Hemos sido rescatados de la muerte y hemos sido resucitados con Él. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida perdonando todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Qué quiere decir todos? ¿Sabes que Cristo ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros? ¿Sabes que Dios, a pesar de que sabe que mañana vas a pecar y sabe el pecado que vas a cometer dentro de 2 años, ya te lo perdonó? Ni tú sabes lo que vas a hacer, y Él sabe que vas a pecar, y Él ya te perdonó ese pecado. Hasta ese nivel llega el amor de Dios. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, toda esa larga lista de pecados que el diablo usaba para culparte, para generarte culpabilidad, para acusarte, toda esa larga lista de pecados de toda tu vida, Cristo la clavó en la cruz. Ya no eres más culpable de esas cosas. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Venció a tus enemigos, los que te acusaban y te atacaban, y te ha hecho libre. ¿Sabes? Hoy eres libre. Y eres libre aún de Satanás, del pecado, de la muerte. No tienes por qué pecar. Si ahora pecas, es porque quieres pecar. Pero has sido liberado del pecado. Ya no tienes por qué pecar. Una tercera cosa, en el capítulo 2, versículo 20 y 23, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad, y esto es importante, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Y decíamos que muchas de las religiones en el mundo están llenas de cosas que tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer, pero que todas ellas son doctrinas de hombres, son inventos de los hombres. Ahora, guardar estas disciplinas tiene cierta reputación. Si tú ves a alguien que es muy estudioso de la Biblia y siempre anda con la Biblia y está orando todo el tiempo y viene temprano y se pone a orar aquí temprano y uno dice, ¡ay, qué espiritual! Pero nosotros estamos acostumbrados a juzgar por lo externo de las personas. Y lo importante no es el exterior. El exterior no te hace más espiritual. Lo que te hace más espiritual es tu relación con Cristo. No es lo exterior, no es lo que puedas hacer. No son las cosas que hagas, sino es tu relación personal con el Señor. Ahora, esa reputación que tienen las personas por sus actos externos nos hacen pensar que son más maduros, más espirituales. Pero aquí hay una cosa importantísima. Dice que estas cosas no tienen, fíjese bien, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así es que tú puedes aparentar mucha espiritualidad y mucha religiosidad, pero a la hora de enfrentar la tentación, esas cosas no tienen poder para enfrentar la tentación. Únicamente tu relación con Dios tiene poder para enfrentar la tentación. No hay manera de enfrentar la tentación por actos externos, solamente por tu relación íntima y personal con Dios. Ahora, hay una versión, la versión del libro del pueblo de Dios, que dice en esta última parte, le agrega un elemento adicional que es muy importante. Dice, pero carecen de valor y solo satisfacen. En esta versión dice que no tienen valor contra esos apetitos, pero en esta versión, que es todavía más fuerte, dice que solo satisfacen los deseos de la carne. En otras palabras, que este tipo de actos religiosos lo único que hacen es alimentar nuestra carne. ¿Por qué? Porque nos creemos mejores por hacer esas cosas. nos creemos mejor. Es que yo oro todos los días, es que yo evangelizo todos los días, es que yo leo la Biblia todos los días y para eso soy mejor que todos, o soy mejor que ustedes, por lo menos que algunos que no leen la Biblia todos los días. Nos creemos mejores. ¿Sabe qué es eso? Alimentar nuestra carne. Eso no tiene valor contra los apetitos de la carne. Eso alimenta nuestra carne. Ahora, yo no digo que no es necesario orar, leer la palabra, estar con el Señor. Al contrario, vamos a ver más adelante lo importante que es. Pero esas cosas externas no tienen valor contra los apetitos de la carne. Esas cosas externas lo que hacen es alimentar nuestra carne, cuando no se hacen con la actitud correcta. Ahora, hay dos maneras de pelear contra los pecados arraigados en la carne, quizás hasta adicciones que podamos tener. La primera es la de la ley, que es hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne, según nuestro propio esfuerzo personal. Y la segunda es la de la gracia, y esta es realizada por el Espíritu Santo, a veces sin nuestra ayuda y muchas veces en contra de nuestros deseos. Pero cuando usted le entrega un pecado, un área de su vida, se le entrega literalmente al Señor y le dice: Señor, aquí está esto, yo no lo puedo manejar, yo no puedo contra este pecado, quiero que tú lo quites de mi vida. Yo le garantizo que eso sucede. Se lo garantizo por la experiencia personal y por haberlo visto en muchos hermanos. Dios va a quitar esa área, pero quiere mucho tiempo, sufrimiento, quebrantamiento, dolor, porque arrancar esos pecados que están cimentados, arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón, es sumamente duro. Es muy duro, sobre todo porque nosotros no los queremos dejar, ¿verdad? Nos complacen. Capítulo 3, versículo 5. Después de darnos la base teórica, después de haber puesto la base teórica, porque Pablo nunca escribe y dice: hagan esto, hagan aquello, hagan aquí, hagan allá, si no nos pone primero la base teórica de dónde vamos a sacar las fuerzas, de dónde vamos a sacar la capacidad de cumplir esos mandamientos que él da, llega a este punto: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Repito, después de haber puesto la base teórica de que Jesús nos completa, de que estamos completos en Cristo, de que somos suficientes en Cristo, de que tenemos capacidad en Cristo, ahora nos pone en otra posición y nos dice: ahora que ustedes saben todo lo que son en Cristo, que son santos y perfectos, etcétera, etcétera, etcétera, ahora hagan morir las obras de la carne. ¿Y cómo hacemos morir las obras de la carne? Igual que como morimos nosotros, llevando a la cruz toda nuestra vida, todo, entregando al Señor todas las áreas de nuestra vida. Tú no puedes hacer morir con tus argumentos, con tu autodisciplina, tus pecados ni tu carnalidad. Con tu autodisciplina y tu autocontrol no puedes luchar contra la carne. Hay algunas versiones que usan el término automortificación. Y me llama mucho la atención porque esta automortificación tiene que ver con el ascetismo que hablábamos hace algunos días, ¿recuerdan? Y decíamos que mucha gente pretendía alcanzar la santidad a través de mortificar su cuerpo, viviendo una vida austera, sin alimentarse, sin vestirse bien, metidos en una cueva, algunos poniéndose cinturones con púas, con clavos para que sangrara su cuerpo, otros flagelando su espalda y pensando que a través de automortificarte, autoinfringirte dolor, ibas a alcanzar una santidad mayor que la que todos los demás. ¿Sabes que este tipo de actitud genera más pecado? ¿Sabes que este tipo de actitud genera mucho más pecado? La historia lo ha demostrado. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Llevándolas a la cruz, poniéndolas bajo la autoridad del Espíritu Santo. Esa es la única manera. Colosenses 3, 5 y 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, cosas, ¿cuáles? Estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y les decía que aquí hay dos posiciones. Una, puede ser que los hijos de desobediencia son las personas que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Y en ese sentido tiene lógica. Pero como aquí no está hablando a incrédulos, sino a creyentes, entonces tenemos que preguntarnos qué tipo de ira es la que cae sobre los hijos de Dios que están en desobediencia. ¿Qué tipo de ira es esa? Porque dice la Biblia que toda la ira de Dios cayó sobre Jesús en el momento de ser crucificado. Así es que la ira de Dios cayó sobre Jesús para no caer sobre ¿quién? Sobre nosotros. Si cayera sobre nosotros la ira de Dios, seríamos pulverizados, desaparecidos. Entonces, ¿cuál ira de Dios se está refiriendo? La palabra en el griego que se usa aquí no enfatiza el enojo, no enfatiza el enojo de Dios, es más bien indignación. Es esa ira de Dios que le da indignación por lo que está sucediendo. No es la ira de destrucción. No puede caer sobre nosotros, porque dice la Biblia que la ira de Dios cayó sobre Jesús para no caer sobre mí. Al entender esto, puedo entender cuál es la pasión que llena el corazón de Dios. Cuando usted peca, ¿cuál es la pasión que llena el corazón de Dios? Él se indigna. La idea completa en el griego es una pasión del alma que causa indignación. ¿Sabe por qué se indigna Jesús? ¿Por qué se indigna Dios? Por el dolor de las consecuencias de esos actos, que esos actos traen sobre nosotros. Así que la pasión que siente Jesús porque no pequemos es precisamente por el daño que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Le ha pasado a usted que tiene hijos y que usted le está diciendo a su hijo: no hagas eso, no te subas al closet, hijito? No te subas al chinero, mi amor, bájate de ahí del palo de mango. Está como a 30 metros el cipote. Dice: bájese, mi amor, se va a golpear, se va a caer, mi niño. Y de repente viene el cipote para abajo con todo y platos, mangos y todo lo que se pueda pasar llevando. ¡Bla! Y usted se indigna. Hay algunos padres que se indignan y agarran a sopapo el pobre cipote que ya está todo desmostolado abajo. Pero eso es otro pisto. Pero ¿cuál es la indignación de Dios? Ay, te dije que no te subieras, te ibas a golpear. Te dije que no te subieras porque te ibas a hacer daño. Esa es la indignación de Dios cuando tú pecas. Porque te dice: no hagas eso, te vas a hacer daño. Y justamente nosotros vamos, pasamos por el hoyo, nos vamos en el hoyo, y entonces Dios se duele en su corazón, le da indignación y dice: te dije que no lo hicieras. Hoy estás sufriendo de nuevo porque no me hiciste caso. No me hiciste caso. Y hoy estás sufriendo de nuevo. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué es lo peor del pecado? Que no solo le causa dolor a Dios, nos causa dolor a nosotros. Tú no puedes estar exento del dolor cuando pecas. El pecado trae mucho dolor para nosotros mismos. Y dijimos que había tres maneras de enfrentar el pecado. Orando al Padre, que no nos metiera en tentación, como dice Mateo 6:13, no nos metas en tentación. Y usted dígale al Señor claramente: Señor, no me metas en tentación, esta área no la puedo manejar, no permitas que llegue a mí. Pero si de repente Dios permite que llegue a ti, pues tienes que combatir en tu mente. Ahora, las ideas que combaten en nuestra mente son como aquel angelito y aquel diablito que salen los muñequitos, ¿se acuerdan? El angelito te dice: levántate temprano, ve a la iglesia, no importa, deja el partido. Y el diablito que te dice, no, si el partido está bueno, van 4-1, espérate, ya van a empatar, no vayas. Además está haciendo mucho frío, cubrite, te va a hacer daño. ¿Le sonó parecido a algo que escucharon hoy? Sí. ¿Sabe qué pasa? Que nuestras ideas combaten en la mente. ¿Pero sabe quién va a ganar en nuestra mente? ¿Quién va a ganar? El que esté mejor alimentada. Si usted ha estado alimentando la carne todos los días, alimenta la carne con la televisión, con el internet, conste, no son malas esas cosas, no es malo, no es pecado ver el partido. Pero si usted está metido todo el día en la televisión y está metido todo el día en el chat y en el Twitter y en el Facebook y en el todos los que hay, y usted está envenenando su mente con música, con malas conversaciones, con malas lecturas, con todo lo que recibimos, su carne va a estar poderosa, fuertísima, y el espíritu va a estar abajo. ¿Por qué es importante, decíamos hace un momento, alimentar nuestro espíritu? Porque necesitamos estar fuertes para enfrentar la tentación. ¿Y cómo se fortifica el espíritu? Orando, pero orando no en el sentido de repetir y sí, Señor, yo te pido, Padre, y no. Orar es estar con Dios, hablar con Él, quizás derramar tu corazón, quizás llorar delante de Él, hablar con tu Dios y mostrarle tus necesidades, y además leer la palabra, porque en la palabra está la riqueza del consejo de Dios para nosotros. Estar en la iglesia, en los servicios de la iglesia, todo eso te ayuda, todo eso es parte. Pero lo más importante es tu relación personal con Dios, tu relación íntima y personal con el Señor. Así es que si llega a nuestra mente, tenemos que combatirla, y para eso tenemos que haber comido antes, tenemos que haber sido alimentados espiritualmente. En tercer lugar, dice la Biblia que no presentéis vuestros miembros al pecado. Cuando baja la discusión, el diálogo interno de si pecamos o no pecamos, cuando baja a nuestros miembros, perdemos. La batalla se gana en la mente, en los miembros no puedes ganar. Si llega a los miembros, pierdes, porque nuestros miembros, dice la Biblia, están vendidos al pecado. Nuestros miembros, nuestro cuerpo está vendido al pecado. Por eso Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no puedo hacer. La decisión la tomas en la mente. Por eso es importante, antes de llegar a la tentación, tomar las decisiones necesarias. Si el pecado está en esa calle, y yo sé que ahí hay un problema, pues la decisión antes de enfrentarme a esa tentación es irme por otra calle. No pasar por ahí para enfrentarlo. Y bueno, ya que estoy aquí, ¿verdad? Ya pasé, pues, ni modo. Se trata de enfrentar la tentación antes. Y usted, si usted ha luchado con un pecado, sabrá esto. Usted toma decisiones y dice, no lo vuelvo a hacer. Último trago que me echo. Ese es de las tres mentiras más grandes del mundo. No lo vuelvo a hacer. Yo no lo vuelvo a hacer. Y de repente usted está acariciando el pecado y lo ve con tanta ternura, con tanto cariño. Es su pecado favorito, lo ha tenido tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo te quiero, condenadote? Y entonces, ¿qué pasa de estar jugando con el pecado? Caes en tentación. ¿Qué dice la Escritura? Dice, ¿abrazará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Usted cree que un hombre abrazando a una mujer no va a sentir nada? ¿Abrazándola sensualmente? ¿Usted cree que no va a sentir nada? ¿Que va a poder jugar con esas cosas y no ser tocado no solo en sus emociones, en su corazón, pero en sus hormonas. Y ser tocado en su parte física. Claro que sí. Por eso es importante no llegar hasta ese punto. Jóvenes, ¿ustedes creen que de estar jugando en el noviecito y que el besito y que la manita y que tarde o temprano vas a pasar a otro nivel? ¿Por qué? Porque es natural. Porque es lo lógico, lo natural, lo humano es eso. Así es que mucho cuidado. Si llegas a ese nivel, lo único que te queda para enfrentar la tentación es lo que hizo José. ¿Qué hizo José? Salir corriendo. Esto no es conmigo, es mejor aquí corrió que aquí murió. ¿Por qué? Porque no hay manera de enfrentar la tentación que esté enfrente y que tú no solo no quieres luchar contra ella, quieres pecar. Estás decidido a pecar. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué fortaleza va a haber para poder decir que no? No se puede. No funciona. No funciona así. Así que lo mejor que puedes hacerle es salir corriendo. José lo hizo. Venía la esposa de Potifar. Venía a seducirlo. Y aquel dijo no. Y hasta le arrancó la ropa. Pero dijo, mejor salgo chulón. Y no me quedo aquí. Le dio resultado. Capítulo 3, versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si Cristo es el todo y en todos, Cristo nos da la capacidad, el poder para decir que no. Nos da la capacidad, nos da el poder para resistir no solo a la tentación, sino a cualquier situación que estés enfrentando en tu vida. Cualquier situación difícil que estés enfrentando en tu vida, lo puedes resistir porque Cristo es el todo y en todos y está en ti. Y Él te puede dar la fuerza para eso. ¿Cómo es posible que se pueda vencer el pecado? Porque Cristo está en nosotros y Él nos da la fuerza, las herramientas, el poder, el valor, el deseo. Y eso es muy importante, porque la mayoría de nosotros no tiene el deseo de enfrentar las tentaciones, pero nos da el deseo también de vivir para Él. Y esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Cristo es el todo y en todo. Yo les decía que la palabra griega todos es la misma palabra griega todo. Así es que es una recontrarreafirmación. Cristo es el todo y en todo. No en todos, sino en todo. Cristo es el todo y en todo. Y eso nos da la certeza de que podemos tener el poder más grande del universo con nosotros de nuestro lado. Capítulo 4, versículo 1. Y vamos a terminar ya con el libro, con el último capítulo. Dice la Biblia, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahora, aquí hay algo interesante. La Biblia nunca condena la situación de la esclavitud. Nunca la condena. Era parte del entorno cultural y no lo condena. Pero lo que hace es cambiar la mentalidad del amo y del esclavo. Cambia la relación de obligatoriedad por una relación de amor. Cambia la relación de servicio por obligación a una relación de servicio por amor. Y recíprocamente el cuidado del amo hacia el siervo. En lugar de maltrato, lo que hacía era cambiar la esclavitud por una relación de familia, una relación de amor. Y esto es lo que sucedía con los esclavos que se volvían cristianos, muchos de ellos. Y los amos que se volvían cristianos. Los liberaban, pero esta gente amaba tanto a sus amos que se horadaban la oreja en señal de una esclavitud voluntaria. y comenzaban a ser esclavos voluntarios de sus amos. Ya no eran más esclavos obligatorios, sino que ellos decidían servir a esa familia porque había mucho amor. Tenían a su familia ahí, los cuidaban bien, se llevaban muy bien. Era una relación familiar. Y muchos de ellos, después de darles la libertad, se quedaban sirviendo a esta gente. ¿Sabe que es lo mismo que dice Jesús para nosotros? Que Él nos ha dado la libertad, pero que ahora nosotros podemos ser esclavos voluntarios de Jesús. Y espiritualmente, todos nosotros deberíamos degradar nuestra oreja y poder ponernos delante de la presencia de Dios y decir: somos tus esclavos voluntarios, por amor, no por obligación, sino por amor. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, aquí hay un concepto que se repite una y otra vez en la Biblia: orar sin cesar, orar siempre, estar orando en todo momento, en todo tiempo. Perseverad en la oración. Es un concepto muy repetitivo en la Escritura. El problema es que nosotros reducimos el concepto de la oración a pedir. Y siempre que estamos hablando de oración, decimos: vamos a orar, Señor, te pido. Y siempre estamos: te pido, bendecime, cuídame, proveeme, escúchame, dame. Siempre estamos pidiendo. Reducir la oración al hecho de estar pidiendo es quitarle la riqueza de la oración. Una parte importante es pedir al Señor nuestras necesidades, pero lo más importante de la oración no es pedir, sino escuchar lo que Él tiene que decirnos. La oración no solamente es yo hablo, la oración es yo escucho lo que Dios tiene que decirnos. Eclesiastés 5:1 dice algo importante: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Primero escucha a Dios. Cuando estés orando, escucha lo que Dios tiene que decirte. Escucha lo que Dios ha preparado para ti. Escucha lo que Dios ha estado esperando para decirte. Dicen que los orientales van a los templos para adorar, pero los cristianos van a los templos para pedir. ¿Cómo deberíamos de cambiar eso, verdad? Y otro elemento importante de la oración es velando en ella con acción de gracias. Mire, hay un poder especial en estar agradecido con Dios por lo que tenemos, en lugar de estar reclamando por lo que no tenemos. Deje de estar amargado por lo que no tiene y comience a dar gracias a Dios por lo que tiene. Lo que usted tiene es valioso, es importante. Lo que usted tiene, su vida, su escasa economía, esa es suficiente para poderle decir a Dios: gracias, Señor, por esto. Y gracias por los problemas de mi casa, y gracias por la salud, y gracias por la enfermedad que tenemos. Cuando uno ve los problemas que hay en el mundo y alrededor nuestro, uno dice: gracias, Señor, porque no estoy en ese nivel. Es tan importante darle gracias a Dios por lo que tienes y no dejar de darle gracias a Dios y quejarte por lo que no tienes. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y oren por nosotros. Hay una necesidad importante de orar por los que tenemos la responsabilidad de presidir. Amados, mucho de lo que suceda en esta iglesia es responsabilidad de ustedes, por lo que ustedes hagan en muchos aspectos, en el aspecto de traer personas a la iglesia, en el aspecto de orar por los líderes, en el aspecto de financiar el ministerio. Este ministerio no se puede financiar si ustedes no lo financian. No se puede. Dice la Biblia que el soldado no pelea a sus propias expensas. Mucha de la responsabilidad de lo que sucede en la iglesia no es de los pastores, es de la iglesia. Los pastores somos los entrenadores, pero quien hace la obra de Dios es la iglesia. No somos los pastores. Los pastores estamos aquí para dirigir, para enseñar, para presidir, pero quien hace la labor es la iglesia. Ustedes son el verdadero ejército. Y lo que dice aquí es importante. ¿Para qué? Para dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Por qué misterio? Porque el conocimiento de Jesucristo en la época de los judíos era un misterio. No se había declarado, no se sabía que esto iba a suceder así. No había claridad en cómo es eso del Mesías y cómo es que va a aparecer. Era un misterio, nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Por eso los judíos no lo aceptaron. Porque pensaron que era a saber qué cosa. Pero el conocimiento de Jesucristo era un misterio. Y en otras partes hemos estudiado que es un misterio que fue revelado para nosotros, para los gentiles. Versículo 4. Para que lo manifieste como debo hablar, para que yo pueda hablar el Evangelio tal como es, sin añadirle ni quitarle. Mire, hay muchas iglesias, lamentablemente, que le añaden tanto al Evangelio de Cristo que le cierran la puerta a las personas para que lo puedan recibir. Hay tantas iglesias que hacen tan difícil la entrada al Evangelio para una persona. Cuando nosotros deberíamos de abrir las puertas de par en par para que entre toda la persona que quiera. Ay, no, pero es que ese está en pecado y ese hombre es bien malo. Pues si a esos son los que queremos. La iglesia no está para los sanos, sino para los enfermos. Y ellos son los que deberían de venir. Y nosotros deberíamos de manifestarlo como Él quiere que lo hablemos. Versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de manera simplista podríamos decir que se refiere únicamente a nuestro testimonio. Andad sabiamente para con los de afuera. Y sí se refiere en parte al testimonio, pero no se refiere únicamente a eso. Este concepto es más profundo, habla de nuestro trato con la gente. Actuar con tacto, con sabiduría, no cerrar las puertas con nuestra religiosidad, sino por el contrario, hacer sencillo, accesible el mensaje de Jesús. Y por supuesto, reforzarlo con nuestra vida, siendo consecuentes con nuestras palabras. Alguien dijo que nuestros hechos hablan tan alto que no dejan escuchar lo que dicen. Pero repito, este concepto es muy importante. Muchas veces con nuestra religiosidad le cerramos la puerta a la gente para que venga Cristo. Tenemos que andar sabiamente con los de afuera. Mire, cuando usted hable con personas de otras iglesias, de otras religiones, de otros grupos, no se ponga a discutir y a pelear con ellos. Hay personas que tienen 50, 60 años de vivir en una religión determinada y tienen ciertas costumbres muy arraigadas. Y usted lo que primero que quiere hacer es quitarle esas cosas. No se preocupe por esas cosas. No se ponga a discutir porque esa persona tiene tales o cuales costumbres. Comparte el mensaje de Jesucristo con esa persona. Jesucristo se va a encargar de cambiar todo lo que Él quiera cambiar. Todo lo que Él quiera cambiar lo va a cambiar Él, no usted. Usted no tiene por qué andarle cambiando la vida a nadie. Ni puede. Es Él quien puede cambiarle la vida a alguien. Por lo tanto, si usted tiene una persona muy cercana que es muy religiosa de cualquier otra iglesia y que tiene unas costumbres muy fuertes, déjeselas, respéteselas, sea sabio, ande sabiamente, comparte el mensaje sabiamente, compártale a Jesucristo. Mire, el centro es Jesucristo, todo lo demás es problema de Dios. Que Dios se encargue de quitar y poner todo lo que Él quiera quitar y poner. Usted compártale a Jesucristo. Eso es lo único que realmente es importante. Me llama la atención que hace referencia a redimir el tiempo. Y esto tiene que ver con el hecho de que mucha gente que se convertía al cristianismo se acomodaban al hecho de que Cristo volvería pronto para volverse perezosos y no aprovechar el tiempo, no trabajando. Y Pablo en otra parte dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque muchos decían, ah, es que ya viene el Señor, vámonos a una montaña todos a esperarlo y ya no trabajemos. No, Señor, no es así. Ya viene el Señor, sigamos trabajando, sigamos respondiendo en nuestro trabajo, sigamos siendo responsables en nuestras cuentas. Es que ya viene el Señor, es que ya no voy a pagar las deudas que tengo. No es así, no es así. Ahora, cuando venga el Señor, pues ahí deje las deudas, ¿verdad? Pero mientras no venga, usted tiene que ser responsable y redimir el tiempo. Redimiendo el tiempo, dice en otra parte, porque los tiempos son malos. La Biblia habla muy fuerte en contra de la pereza. Además, siempre habla de la premura, de la importancia que tiene compartir el Evangelio. En otra parte, Pablo amonesta a los ociosos. Y por eso es importante este versículo. No solamente andar, caminar, actuar sabiamente, compartir sabiamente, sino también redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En el contexto, los contextos son muy importantes en el estudio de la Biblia. ¿Y qué es lo que estamos hablando en todo esto? El versículo 6 lo confirma. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Mire, usted no va a alcanzar a nadie para Jesucristo si usted va a atacar las convicciones de esa persona. Ah, no, hombre, esas cosas del diablo y eso es una herejía y eso es... No, hombre, no hagas eso. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, una palabra dulce, una palabra agradable, una palabra de buen, agradable al paladar. Algo que sea bien dicho. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo decía, a los griegos como griego, a los judíos como judío, a los gentiles como gentiles. A cada uno usted tiene que aprender a hablarle de la forma en que esa persona necesita escuchar el Evangelio. Ah, es que mi religión no me lo permite. Pues vote su religión. Lo único que interesa es su relación con Jesucristo. Pero es que en la iglesia no me dejan hacer esto. Eso no está bien. Es que en la iglesia no me permiten esto, no me permiten lo otro. Olvídese de eso. Lo importante es la relación con Dios. Y usted, para compartir con la gente que no conoce al Señor, tiene que estar con ellos, tiene que compartir con ellos. No hacer las mismas cosas que hacen ellos, pero tiene que juntarse con ellos. Muchas veces cuando aceptamos a Cristo ya no queremos ni hablar con las personas que no conocen al Señor. Al contrario, hay que hablarles. Si no, ¿cómo vamos a ganar para Cristo a estas personas? Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y eso tiene que ver también en la manera en que hablamos los unos a los otros. Ah, yo así soy, así le hablo a todo el mundo, ¿y a mí qué? Pues es incorrecto. Yo así soy y nunca voy a cambiar. ¡Qué malo! Si así eres, el Señor quiere cambiarte. Quiere que seas dulce. Quiere que seas sensible. Quiere que sea que hables con amor. Quieres que hables con dulzura. Necesitamos aprender a hablar a nuestras mujeres como a vasos más frágiles. Ahora, eso no solo es de hombre a mujer, porque si la mujer es un vaso más frágil, ¿qué es el hombre? Un vaso frágil. Así que necesitamos aprendernos a tratar de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, con fragilidad. ¿Qué pasa si usted con poca fragilidad trata un vaso de vidrio? se quiebra. Si la mujer es un vaso más frágil, el hombre también no es un traste de peltre. Nuestras mujeres no son de acero inoxidable. Se hieren, se amargan por el trato nuestro. Por eso tenemos que ser dulces con nuestras mujeres. Y ustedes, mujeres, también tienen que ser dulces y sensibles con sus hombres. Con sus hombres, como que tuvieran muchos, ¿verdad? No. No tienen que ser ásperos para amargarlas. Los jefes con los subalternos, con educación, con gracia. A los hijos con dulzura y con firmeza. Tenemos que aprender a hablar. No podemos, dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No podemos ser ese tipo de personas que andan hiriendo a todo el mundo por la forma en que hablamos. Y ra, ra, ra, yeah. Y así soy el que no le gusta que vaya. Te vas a quedar solo. Nadie va a querer estar contigo. Tenemos que ser suaves, dulces, sensibles a la necesidad de la gente y hablarles con nuestro corazón. Pero hay hombres cuyas palabras son como medicina. Imagínese usted qué rico que su palabra sea como una medicina para esa persona que está sufriendo, que tiene una necesidad, que está pasando por una situación difícil. Pero a veces usted está pasando por una situación difícil y le comparte a alguien y le dice, mira, fíjate que te... Es que yo ya te he dicho, hombre, que vos deberías dejar ese volado, hombre. Y le pega una gran regañada. ¿Cómo va usted a confiar en alguien para poderle compartir sus necesidades, si en lugar de darle una medicina le va a dar un trompón? No es posible. Del versículo 7 al 18 tenemos la despedida, los saludos y la despedida. Pero quiero hacer algunas observaciones. Siguiente pasaje. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Siguiente. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Vamos a hacer un pequeño comentario de Marcos más adelante. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, también vamos a hacer un pequeño comentario aquí, de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Siguiente. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Solo quiero mencionar cuatro cositas que son importantes en esto que hemos leído. En primer lugar, la situación de Juan Marcos. Aquí vemos en este pasaje la humildad de Pablo. Porque en el principio de su ministerio, cuando Pablo era así algo machetón y salvaje, porque al principio del ministerio Pablo era rudo, se peleó con Juan Marcos y dijo, ah, no, este hipote no lo quiero aquí por irresponsable, y lo mandó con el tío, con Bernabé. Y entonces Pablo se fue con Silas y Juan Marcos se fue con Bernabé. Y se fueron a lugares distintos en su viaje misionero. Y dijo, yo no quiero saber nada de Juan Marcos. En este momento, dice Pablo, Marcos me ha sido de gran ayuda. Háganle caso. Marcos ya maduró. Pero ¿sabe qué significa ese reconocimiento de Pablo? Que también Pablo había madurado. Ya podía reconocer que había otros que habían crecido también. Y no lo echó y dijo, ya no, porque una vez me falló hace 35 años. Hay algunos que yo conozco que dicen, no, si es que hace 35 años me vio feo y no lo vuelvo a saludar. Tenemos que reconocer que las personas van creciendo, van madurando. Y el mismo Pablo, el reconocimiento de Pablo, de Juan Marcos, es característico de que no solo creció Marcos, también creció Pablo. Y que él mismo había madurado al punto de reconocer la labor, el ministerio y la gran ayuda que Marcos le había dado. Una segunda cosa que me llama la atención, dice, los de la circuncisión, los pocos de la circuncisión que me han ayudado. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Son los judíos que se habían vuelto cristianos. Pero recuerdan que los de la circuncisión estaban necios, que querían circuncidar a todos los cristianos gentiles. Y Pablo dice, no, no es necesario. Por eso muchos judíos mesiánicos actuales, judíos de Israel, etcétera, todavía tienen esta dureza. Viene desde acá, son muy pocos, pero siempre hay algunos que han reconocido la verdad de Jesucristo y que están viviendo para Dios. Son pocos, pero hay algunos de la circuncisión que están con nosotros. Versículo 12, el deseo de Cristo. Dice que el deseo de Jesucristo es que estés firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Usted ha visto un deseo mejor para alguien? El deseo de Dios para ti, mi amado, es que estés firme, que te mantengas firme, que seas perfecto y que estés completo, que no te falte nada. ¿Te das cuenta? Ese es el deseo de Dios para ti. Que estés firme, perfecto y completo. Y todo eso lo puedes hacer en la persona de Cristo. Porque Cristo es el todo y en todo. Y por último, versículo 17 dice, cumple tu ministerio. Yo te quiero decir algo, amado. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un ministerio específico, de acuerdo a los dones específicos que cada uno de nosotros tiene. Todos aquí, no hay nadie aquí que me diga, es que yo no tengo ningún don. ¿No es cierto? Todos aquí tenemos por lo menos un don, si no más, pero por lo menos uno. Y quiero decirte algo. Dios te ha dado un ministerio para que uses ese don. Y a veces pasas mucho tiempo y años y días y meses y nunca lo pones en práctica. Se te está oxidando el don. Se te está oxidando el ministerio. Amado, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Para eso te lo dio Dios, para que lo cumplas. Y además, que no se te oxide tu don. Me encanta cómo cierra este pasaje. Porque el deseo de Cristo es que estéis firmes, perfectos y completos. Y todo eso es posible por la gracia de Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por las Escrituras. Gracias por tu palabra que nos hace santos, que nos hace sabios. Señor, gracias porque tú nos has dado un don y queremos aprovecharlo y queremos ponerlo en práctica. Señor, te pedimos que tú hagas la obra en nosotros. Te pedimos que tú hagas crecer esta congregación con los dones y el ministerio de cada uno de los santos que está aquí. Señor, estamos necesitados de ti y queremos pedirte que tú hagas la obra en nosotros. Padre, que podamos caminar en ese sendero de ser santos y perfectos. que ese proyecto tuyo de desarrollar en nosotros la perfección, la santidad, pueda ser completado. Gracias, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.